Estamos en comunicación con el candidato a la intendencia del departamento de San José, el candidato a intendente por Unidad Popular Frente de Trabajadores, Darío Camilo. Darío, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Marcelo. El saludo para ti, para Blanca, el mesa de controles, a la audiencia en general. Y bueno, el gusto de estar compartiendo unos minutos en esta emisora tan cara para nosotros, ¿no? Con todos los compañeros ahí, todo el plantel de la radio, de la gloriosa 36. Bueno, Darío, quedan pocos días para una elección departamental que se viene ya en los próximos días, pero ¿cómo está Unidad Popular Frente de Trabajadores ahí en el departamento con este desafío por delante? Bueno, mirá, San José, ya lo hemos dicho más de una oportunidad, tiene diversas características que no difieren demasiado de lo que es la realidad nacional. En realidad, lo que anda bien San José es en fútbol, porque en fútbol hemos sido campeones, la selección ha sido campeona del sur, ha obtenido su vigésimo título, o sea que por el momento estamos pasando durazno en quien ha conseguido más títulos a nivel de regional, digamos. Y también obtuvo la sexta estrella a nivel de lo que son los campeonatos del interior. Imaginamos que esto a Eduardo Rubio le debe caer muy bien, porque él fue habitante acá de la región, o sea que debe estar compartiendo con nosotros esta alegría. Pero después, en líneas generales, existen los problemas que tiene la mayor parte de la gente, ¿verdad? Claro. Y eso se traduce en todo. Más allá del ABC, de lo que tiene que hacer el gobierno municipal, bueno, existen determinadas condiciones desfavorables para la gente que tiene justamente mayores problemas, ¿no? Pasa con el tema de los inundados acá, la carencia de habitacional que se sigue dando, con el tema del trabajo, y bueno, con distintos énfasis que nosotros hemos tratado de exponer en este tramo de campaña, en este tramo final, en donde, bueno, hemos hecho alguna recorrida, pero básicamente, por suerte, hemos tenido bastante participación. Sí. Ya sean los distintos medios de prensa locales, que no abarcan solo San José de Mayo, porque hemos sido convocados también desde Libertad y Ciudad del Plata, sino que también se ha dado distintas reuniones con distintas asociaciones, gremios y demás. Empezamos con la Asociación de Amigos del Patrimonio, que fue uno de los primeras actividades, digamos. Sí. Que participaron la totalidad de los candidatos. Y esta es otra de las cosas que ha cambiado, ¿verdad? Sí. Bueno, obviamente que en el periodo anterior, por el tema de la pandemia, estuvieron bastante restringidas el tema de actividades y demás, pero en la otra campaña pasada, que también estuvimos activos como cara visible departamental de la Unidad Popular, la única actividad que registró la presencia de todos los candidatos fue una actividad que se registró en la Asociación Rural. Después, generalmente, fueron todos encuentros mano a mano, que son naturales en esta coyuntura. Pero, en realidad, en este último periodo se ha dado la convocatoria de todos los candidatos para su presencia para distintas actividades. Esa fue con Patrimonio. Después tuvimos también la convocatoria Asociación Rural de San José, a propuesta de la Mesa de Desarrollo Rural, para conocer las propuestas programáticas para el sector rural de cada una de las fuerzas políticas, que aquí participamos también todos los candidatos, y en otras no participó básicamente y fundamentalmente la que se quiere reelegir, Ana Bentaverdi, es la que no ha participado tanto. Pues bueno, hemos tenido reuniones con la Asociación de Jubilados de San José, con ADIOM San José, una actividad en la Casa de la Cultura de Libertad a propósito de este tema, el tema cultural, en el Instituto Cultural Español acá en San José por el tema Neptuno, donde bueno, surgió la posibilidad de firmar en conjunto 6 de los 7 candidatos en contra del proyecto Neptuno, solicitar una audiencia con presidencia, y bueno, y el compromiso de, más allá del resultado del 11 de octubre, seguir encolumnados en promover otra solución al respecto, y también invocando lo que es el contrato por su ilicitud en cuanto está en contra de lo que es el artículo 47 de la Constitución. Así que fue una actividad bastante positiva. Después también hemos tenido contacto con la Asociación Cultural Pepe Montes, sí, que es justamente la que regentea la actividad que se va a realizar esta tardecita en la ex sala de videoconferencias de Antel, con la presencia de 6 de los 7 candidatos con diversos ejes temáticos, y ahí se estaría cerrando, creo yo, esta modalidad múltiple participación de la mayoría de los candidatos con diversos temas, ¿verdad? Pero en realidad es una campaña relativamente intensa en cuanto a convocatorias, en cuanto a cantidad de presencias en medios de prensa, y bueno, y el desarrollo de la instrumentación de listas y materiales. Nosotros tenemos un puesto fijo acá en Herrera Casi Figueroa desde siempre, que está todos los días. Hay compañeros en Libertad, en la feria, que distribuyen material. Lo mismo pasa en Ciudad del Plata, en la feria de los sábados y los domingos. Y bueno, básicamente por ahí nuestro trabajo, algún muro que hemos podido realizar, y con pocos recursos en realidad, Marcelo. Claro, ese es el desafío, ¿no? Con pocos recursos, pero ante un sistema que parece estar armado y que cada vez tiene más posibilidades de dar un mensaje, ¿no? Sí, sí, seguramente. Obviamente que si uno prende la televisión o enciende un teléfono celular, inmediatamente aparecen de distintos reclames de distintas fuerzas políticas en un proceso electoral en donde hay una marcada competencia entre dos grandes bloques, ¿verdad? Acá se da la circunstancia de que hay partidos políticos que efectuaron su convención y, sin embargo, apoyan a uno de los candidatos oficialistas. Otro partido que no realizó convención, pero sacó una plancha con candidatos propios apoyando a una candidata oficialista, ¿verdad? Claro. En el caso nuestro, bueno, más allá de todo, de nuestras fuerzas y de nuestras debilidades, digamos, en cuanto a que arrancamos en condiciones bastante desfavorables, somos una fuerza que, o una opción política que, en definitiva, ha mantenido sus principios y su coherencia, que para nosotros es un capital político importante. Bueno, que siempre hemos estado en defensa de las grandes causas populares, que somos una fuerza que ha hecho hincapié en determinados temas a nivel departamental, que tiene su relación con distintas líneas que planteamos también en lo nacional, y que, bueno, que más allá del ABC, que corresponde ejecutar a la intendencia, que obviamente, si es de la manera más eficiente, redundará en la calidad de vida de los ciudadanos. Entendemos que la importancia de generar vivienda digna para los que más lo necesitan es un rol fundamental. Entendemos la importancia de defender a los pequeños y medianos productores. Entendemos la importancia también de defender a la pequeña y mediana empresa. Entendemos primordial también lo que es la importancia de la preservación de los recursos naturales. Hemos hecho hincapié básicamente en esto, principalmente el agua, que es un bien público natural esencial para la vida. La necesidad de poner freno definitivo a lo que es el incremento y desarrollo del monocultivo forestal y de cultivos transgénicos, que obviamente va a contrapelo de un San José productivo al que aspiramos, y fomentar el cultivo y desarrollo y producción de alimentos sanos y de calidad, por lo cual seguiremos luchando para tratar de consolidarlo, y consolidar también una soberanía alimentaria que asegure un consumo adecuado y suficiente para todos, ¿no? Y ahí está alguno de los planteos que tenemos nosotros, la instrumentación de diversos mercados tipo subsistencia en distintas zonas del departamento. También la lucha por una soberanía nacional que sea capaz de tomar decisiones autónomas sobre su territorio y sobre sus asuntos más importantes, y la lucha también por nuestro recurso actual no renovable, que es la tierra, tratando de evitar su extranjerización. Así que, en definitiva, nuestro lema viene a ser por un San José productivo, más justo y solidario. Esto estaría sintetizando nuestro leitmotiv de la campaña, ¿verdad? Y ahí, precisamente, son los temas que importan, ¿no? Los temas directamente de la gente, que es un cambio de vida tan real como necesario. Seguro. Obviamente que esto requiere un cambio estructural profundo, pero bueno, en el mientras tanto, nosotros, más allá de nuestras dimensiones y de nuestra cantidad de votos, tenemos posturas, tenemos propuestas y tenemos ideas sobre diversos temas, ¿verdad? Y bueno, estamos arriba del ring tratando de defender un programa departamental que pasa por, o que tiene énfasis con distintas temáticas, ¿verdad? El tema de instrumentar una cartera de tierra nos parece fundamental. Sí. El tema del apoyo a los pequeños productores nos parece fundamental. Lo que hace gestión ambiental y salud también es necesario, otra política en este sentido, preservar los recursos naturales también, obviamente que esto claro. Tiene que ver también por una relación de cuidados en línea con lo productivo, pero tenemos ciertas dificultades a nivel de lo que es el departamento con algunos emprendimientos fabriles que, bueno, justamente están en zonas que deberían estar cuidadas de otra manera, ¿verdad? y bueno, pocas posibilidades de explotación en rubros que se pueden desarrollar, como el turismo, que está en términos comparativos, que tiene un enorme potencial, pero se podría afirmar que San José se encuentra en una posición de rezago en relación a otros departamentos, ¿verdad? En una ubicación muy buena, sí. Entendemos que es necesario el desarrollo y la promoción del turismo, ya que también es una actividad que distribuye de manera inmediata y equitativa la riqueza de cada región, que genera puestos de trabajo, claro. Y que tiene muchas expresiones en San José. Te podemos tener turismo de playa, rural, de sí. Eventos, histórico, tiene un caudal histórico San José impresionante que no está explotado, cultural, patrimonial, hasta religioso y bueno, y de otra índole, ¿verdad? Así que bueno, nosotros proponemos el desarrollo de determinadas estructuras y de infraestructuras, el apoyo a pequeñas empresas, convenios con el Ministerio de Turismo, creación de distintos circuitos históricos en relación a bienes naturales, patrimoniales y otros, donde bueno, se pueda generar un motor de desarrollo a nivel de lo que es el departamento. En educación y cultura también lo mismo, ¿verdad? Nosotros hicimos una exposición en Libertad, donde arrancamos haciendo un poco de historia, ¿no? Y, sí. y desde Purificación, hablando de descentralismo, José Artigas instrumenta aquella frase que sean los orientales tan ilustrados como valientes, y fue justo cuando se da la generación de la Biblioteca Nacional, que fue santo y seña para el ejército popular de la época y para el pueblo. A partir de 1816 seguimos considerando al libro una herramienta cultural fundamental, al igual que la música y otras expresiones. El ser humano culto es un ser humano libre, la cultura es la gran creadora de conciencia y es la que desarrolla en definitiva el espíritu crítico, así que bueno, la consideración también de multiplicar las casas de culturas a nivel departamental, el apoyo del estudiantado para este sentido, sistema de becas, boletos, en fin, sí. Incorporando todas las expresiones culturales en forma democrática y participativa, desarrollando distintos programas de cultura para todo el departamento, porque San José tiene, sí, muchas opciones culturales, pero estuvimos en Ciudad del Plata y ellos no tienen casi que identidad propia, faltan montones de cosas, ¿verdad? Pero también en el tema cultural como que han sido dejados de lado, todavía no tienen un centro donde puedan expresarse distintas gamas, distintos rubros, ¿verdad? Bueno, nosotros también promovemos que las facultades que estén vinculadas a la cultura puedan desarrollar algunas actividades en el departamento, más allá del propio Ministerio de Cultura y otros organismos. A la mente se nos viene, por ejemplo, la Facultad de Bellas Artes, pueden haber otras posibilidades, y la cultura como debe ser, como un ámbito de expresión de libertad y de solidaridad, sería necesario también promover lo que es la generación de movimientos culturales que provengan de sectores desfavorecidos y que están violentados por el sistema social, activando centros culturales barriales. Puede ser que en algún barrio haya un club social y deportivo, eso sería una buena base, pero en definitiva, si no hay, habría que crearlos. Y bueno, también la intendencia tendría que tener una política distinta y diferente, mayormente descentralizada a nivel departamental. En estos tiempos de auge de un capitalismo neocolonial muy potente materialmente, que deberíamos cuestionar, más allá de la defensa de la propiedad privada que ellos hacen, del culto a lo superficial y al individualismo, se destacan como elemento más negativo lo que es el culto a la violencia desmedida, al consumo extremo y otros consumos que uno lo ve en determinadas series, películas, todo lo más, eso se está dando, se está viendo y bueno, impacta, ¿no? La lista podría ser más claro, amplia. Pero como consideración general debería promoverse un modelo cultural distinto, complementario a lo que se está dando en el sistema educativo, que empiece desde la niñez de repente, con el desarrollo de motricidad, el sentido estético expresado en la plástica, música y otras expresiones, donde el Estado y los gobiernos municipales se pueda fomentar estructuras de autogestión cultural como apoyo alternativo. El deporte es lo mismo, ¿verdad? No sé si sigo corto. Darío, buen día. Buen día, nos quedan algunos minutos, pero te queríamos preguntar también, rumbo a la jornada del otro domingo 11, cómo se preparan, si querés aprovechar, no sé, a dar contactos. Me imagino que el tema de tener delegados también es todo un desafío dentro de los desafíos que hablabas con Marcelo. Lo que quieras decir en ese sentido de cómo dar una mano, de dónde retirar listas, reafirmar un poco todo eso. Sí, bueno, mira, como le comentaba recién a Marcelo, nosotros tenemos puesto fijo acá en San José de Mayo, está en Herrera casi Figueroa, todos los días, así que hay material disponible. Ya hace tiempo que tenemos este puesto fijo acá, la gente ya lo ubica. Y bueno, y va a seguir en la medida de las posibilidades hasta el último día de campaña, hasta el último día de las elecciones, digamos. Bien. Después tenemos a Dardo Petre en Libertad. A él lo pueden ubicar en la feria, para que tengo que fijarme el número. Y tenemos a Dardo Petre 094 020 539. Lo repetimos por las dudas. Sí. 094 020 539, zona de Libertad. Y después en la zona de Ciudad del Plata está Daniel López. Que vamos a pasar el número también. Ellos están siempre en la feria de sábado y domingo en playa y en la otra que está en el 28. 094-643-811, reiteramos, Daniel López, 094-643-811, serían las vías de contacto, ¿verdad? Para establecer la posibilidad de acceder a material o sacarse alguna duda. Bien, ¿y en San José algún teléfono en San José de Mayo? Pasamos el nuestro, sí. 099-340-125. Bien. 099-340-125, nos mandan un mensajito y bueno, estaremos repartiendo material o acudiendo si es necesario a donde sea. Muy bien. No descartamos otro contacto antes de ingresar en la veda en la semana próxima y bueno, y vos por suerte nos vas proporcionando información de todas las actividades, exactamente. Sí, nos queda con fútbol todavía esta semana y bien. Bueno, evidentemente que algún otro medio más de difusión estará requiriendo nuestra presencia, suponemos, antes de que comience la veda, pero debemos agradecer a los medios josefinos que nos han tenido en cuenta en reiteradas ocasiones, cosa que sabemos no pasa en Montevideo y los compañeros reniegan de eso. Por suerte acá en San José, bueno, hemos tenido esta posibilidad, la cual agradecemos tanto a los medios como a las distintas asociaciones, ¿verdad?, que bueno, han hecho la convocatoria correspondiente para establecer contacto con quienes están en esta competencia electoral que se define ahora dentro de poco. Bueno, Darío Camilo, candidato a intendente de San José por Unidad Popular Frente de Trabajadores, gracias por haber estado esta mañana en la radio. A ustedes, compañeros, el saludo cordial a la audiencia, a Blanca, mesa de controles, y bueno, el contacto en cualquier momento. Chau.